Cuentos infantiles leídos por Andrés Escobar. Hoy vamos a leer Pepa la Mariquita. Este cuento va dedicado para mi hija Rebeca de 4 meses. Había una vez una niña llamada Rebeca, a quien le encantaba explorar el mundo a su alrededor. Un día, mientras jugaba en el jardín de su casa, vio una mariquita en una flor y se quedó fascinada con su belleza. La mariquita era de color rojo brillante con puntitos negros y parecía muy amigable. Rebeca decidió acercarse a la mariquita y, para su sorpresa, la mariquita comenzó a hablarle. «Hola, soy Pepita», dijo la mariquita. «¿Quieres ir de aventura conmigo?» Rebeca estaba emocionada y asintió con la cabeza. Pepita subió a la espalda de Rebeca y juntas comenzaron una gran aventura. Las dos amigas exploraron el jardín y vieron muchas cosas interesantes. Vieron mariposas volando, abejas zumbando y flores de todos los colores. Luego se aventuraron en el bosque cercano y vieron muchos animales como ardillas, conejos y aves. La aventura se volvió aún más emocionante cuando Rebeca y Pepita descubrieron una cueva secreta. Con mucho valor, pero muy despacio, entraron en la cueva y descubrieron un tesoro escondido. Era una caja llena de dulces y chocolates. Pepita le sugirió a Rebeca que guardaran el tesoro y lo compartieran con sus amigas y familiares. Así lo hicieron, y todos quedaron encantados con los dulces. Al final del día, Rebeca estaba muy cansada, pero muy feliz. Había tenido una gran aventura con su nueva amiga, la mariquita Pepita. Y aunque su aventura había terminado, sabía que tendría muchas más aventuras por delante con Pepita y otros amigos que conociera en el futuro. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Si quieres seguir escuchándonos, búscanos en Instagram como cuentosinfantiles-ae y puedes apoyar nuestro proyecto desde $1 en patreon.com/cuentosinfantiles. ¡Chao!